En el partido de Cincinnati contra Kansas, la verdad es que los dos vienen como un poquito como golpeados, o sea, no vienen como al su 100. Sin embargo, Cincinnati pues viene como un poquito pues amarrado, un poquito no muy bien, o sea, no con todo el esplendor, aunque pues viene fuerte, viene con ganas. Sin embargo, al final, bueno, pues se voltean las cosas. Y no es él el ganador. En lo que se llama Kansas, pues viene también un poquito con sus reservas. Sin embargo, él va a ser el triunfador. Él va a ser el que vamos a tener una gran, gran, gran celebración con respecto a este asunto. Gana Kansas.